FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos comenzando una nueva mañana en recorte informativo hasta las 11:00 de la mañana. Nos acaba de dejar nuestro compañero y amigo Eduardo Pierce con la primera hora y leía una noticia que está relacionada, comentaba un poco también con lo que ocurrió en el día de ayer, no en el debate de la media sanción que se le dio a la ley, sino de lo que pasó ayer, que muy pocos recordaron, que fue el aniversario de la Noche de los Lápices, 16 de septiembre. En base a este recordatorio, este aniversario, y en memoria y homenaje de los 7 chicos, los 7 jóvenes y militantes que desaparecieron, ayer el senador Filmus presentó un proyecto para que el boleto secundario sea gratuito en todo el país para todos los alumnos. Y pensaba qué lejos estamos de que esto se pueda cumplir verdaderamente o de que este proyecto tenga algún aval político, cuando después en cada distrito las empresas son las que manejan el territorio, para decirlo de alguna manera. Las empresas son las que dicen qué está bien, qué está mal, cuando vence algo o cuando puede ser duradero. Las empresas son las que ponen los precios, las empresas son las que aumentan, todo con el aval político. Aquí en Moreno tenemos uno de los ejemplos mayores de la provincia de Buenos Aires, diría. La empresa La Perlita. Empresa en monopolio que fue comiéndose a las otras pequeñas empresas que había aquí en Moreno. Algunas subsisten, hay que decirlo así porque no cabe otra palabra, en el caso del Colmenar, por ejemplo, de la Mutual. No, lo mismo no ocurrió con la cooperativa Cuartel Quinto, con la empresa Mariano Moreno. Bueno, el municipio permitió que La Perlita se vaya devorando a las otras empresas y que hoy sea un monopolio permitido, claro. Es como cuando se debate la ley, ¿por qué los grupos empresariales de la comunicación llegaron a ser lo que fueron y lo que son? Bueno, porque se lo permitieron. Este gobierno y los anteriores. En el caso del monopolio del transporte ocurre lo mismo. La Perlita llegó hasta este punto porque así se lo permitieron. Así fue ganando pliegos y contratos y así fue sumando recorridos en todo el distrito. Incluso a aquellos lugares donde solo llegaba el Colmenar, hoy también llega La Perlita porque hay otros intereses. Donde hay habitantes, ahí tiene que estar La Perlita. Y esto luego se convierte, bueno, en una especie de suerte y azar para saber en qué horario tengo un recorrido, en qué horario puedo subir al colectivo, si hay luz o no, si hay seguridad o no en las garitas, en las paradas de colectivos. Relacionado con la inseguridad, esto está relacionado a que solo dependemos de un recorrido, de una sola empresa, no tenemos la posibilidad de elegir, la libertad de elegir. Tenemos que amoldarnos y adaptarnos a sus reglas. El boleto estudiantil, por eso, hoy aquí en Moreno, si se está implementando, no fue gracias a lo que se aprobó en el año 2007, la ley de la provincia de Buenos Aires que obligaba que el boleto estudiantil se cobre a 10 centavos. Hasta ese momento, en el 2007, aquí se cobraba 35 centavos el boleto estudiantil a través de los pases. Pero a través de la nueva reglamentación provincial y una ordenanza que avaló lo que se había dictado en provincia, se comenzó a cobrar el boleto estudiantil a 10 centavos y la municipalidad tenía que compensar a la empresa La Perlita por los 25 centavos restantes del total de los 35. Así ocurre hasta el día de hoy. Hoy vamos a escuchar la palabra, por ejemplo, de Mirko García, concejal del Frente para la Victoria, integrante de la Comisión de Transporte de el Consejo Deliberante, porque sabe mucho de la empresa La Perlita. Y le preguntamos qué va a pasar, qué van a hacer desde el Consejo Deliberante con la empresa La Perlita. ¿Se puede hacer algo? ¿Quieren hacer algo? ¿Cuándo se van a volver a reunir? Lo que se habla es para el 2010, para este año no. E incluso le puedo asegurar que si los estudiantes no se movilizaban hace menos de un mes, aproximadamente un mes, bueno, tampoco se iba a hablar esto en la Comisión de Transporte y menos el año que viene. Es decir, los concejales no son los que imponen la agenda, sino la gente es la que impone la agenda política. La gente es la que impone lo que se debate o no. En muchos casos se toma esta iniciativa y en otros casos no. Hay una prórroga para renovar los pases escolares y hay una próxima reunión. Esto así se anunció en el día de ayer, nos llegó la información y por eso ahora vamos a la presentación de la comunicación telefónica, porque en línea está la señora Mariana Cataño, secretaria general de SUTEBA Moreno, sindicato que acompañó la lucha de los estudiantes desde hace mucho tiempo. Para saber si hay una nueva reunión, qué es lo que se puede hacer este año y el año que viene para terminar de una vez por todas con un monopolio o por lo menos que se cumplan los derechos estudiantiles. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Mariana Cataño, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo Pavlay te saluda. Hola, buen día. Bueno, hay una nueva reunión entre el Consejo Deliberante y SUTEBA y el grupo de estudiantes que se movilizaron la última vez para solucionar el problema de La Perlita y la entrega de los carnets. Y sí, en principio tendríamos en el día de hoy que confirmar, porque nos interesaría que hubiera alguien del Ejecutivo Municipal, ¿no? Por lo menos que Oscar Ciburo estuviera presente, porque estuvo presente en la reunión que tuvimos nosotros en el Consejo Deliberante. Así que tendríamos que tener una reunión para debatir la implementación de los pases para el 2010. En esta semana, ¿no? Próxima. ¿Con quién sería la reunión hasta el momento? ¿Con, Sería con representantes del Consejo Deliberante, la Comisión de Tránsito y la Municipalidad. Y después los estudiantes. La empresa La Perlita no va a... Sí, la empresa La Perlita va a participar de la reunión. La empresa La Perlita tendría que participar de la reunión. No sé si es el ámbito para el que esté la empresa o en realidad nosotros debemos definir un mecanismo que después la empresa tendrá que aceptar, ¿no? Así que esto es algo nuevo para nosotros. Nunca tuvimos oportunidad de discutir este tipo de cuestiones, así que de alguna manera es un aprendizaje tanto para los pibes como para nuestra propia organización, ¿no? Y esperamos que dé sus frutos. Bien, Mariana Cataño, se hablaba de que aproximadamente 3.000 alumnos faltaba renovar el carnet. ¿Esto era así? ¿Se pudo solucionar? Y es decir, ¿ya los 3.000 alumnos aproximadamente tienen su carnet? Esto se solucionó con el paso de los días, porque en realidad la tardanza tenía que ver un poco con la pandemia y un poco con las dificultades por el tipo de mecanismo que se utiliza para que los carnets llegaran a las escuelas. Ahí nosotros tuvimos como dos experiencias. Una primera etapa donde hubo un compromiso de extender el uso del pase que no se cumplió y una segunda etapa después de la movilización de los estudiantes y de la reunión del Consejo Deliberante, donde los compromisos asumidos en líneas generales fueron cumplidos, ¿no? Porque además había muchos más mirando qué estaba pasando. Así que la entrega de carnet se concretó y la realización de carnet para aquellos a quienes se les había retirado el carnet, algunos chufetes habían secuestrado, en palabras de la empresa, los carnet, bueno, podían hacerlo en la municipalidad durante los 2 días, y bueno, nosotros no tuvimos de parte de los chicos que están organizados, con los cuales nos seguimos reuniendo, ninguna información de algún tipo de dificultad. Esto ahora, evidentemente, sí. Esto es sistemático, a principio de año existen las dificultades, porque el carnet no está a término en el momento en que se inicia el ciclo lectivo, y bueno, esto forma parte de la discusión, ¿no? El Consejo Escolar, ¿qué responsabilidad tiene en todo este mecanismo no burocrático que es desde la escuela hasta el Consejo Escolar, a la empresa La Perlita y todo el recorrido de vuelta? ¿Dónde está la demora principal? Bien decías vos, justo ocurrió en este momento también por la pandemia de la gripe A. Mira, hay una combinatoria de cuestiones que demoran. Nosotros tuvimos una reunión con Liliana Fernández cuando empezamos a ver el problema, donde ella nos manifestaba que los carnet vacíos ya se habían remitido a las escuelas, lo cual era una realidad. Ahora esos carnet completados por la escuela pasan por la oficina de Oscar Ciburu, nosotros pudimos ver unos cuantos, y bueno, llegan en tandas. Después, ¿cuándo los devuelven? ¿Por qué no los devuelven? La verdad que es un tema que no lo hemos podido terminar de entender y de resolver. Claro, lo que ocurre es que finalmente, finalmente ocurre lo mismo todos los años. Lo mismo todos los años, pero sobre todo en la primera parte del año, porque supuestamente con el receso habitual y las actividades habituales, llega la segunda tanda. Ahora, a principio de año, si no se abre en febrero, digamos, lo cual es dificultoso porque los alumnos se están rindiendo, no se sabe en qué año van a estar, ¿me entendés? Como el CAMET tiene una cantidad de información respecto de a qué año va este alumno, qué turnos va, en qué turno va, en qué contraturno tiene que poder viajar, y todo eso se termina de concretar sobre el inicio del ciclo lectivo. Hay algunas cuestiones que hacen a la realidad de la escuela, que es que algunos chicos, porque por X circunstancias, por el desempeño escolar, no tienen todavía, quizás a mediados de febrero, claro en qué año están. Si pasaron de año, están rindiendo. Así que ahí hay un nudo, que es, bueno, el inicio. ¿Cómo es que se va a confeccionar el carnet? ¿Cómo va a llegar a manos de los pibes? Esto por un lado. Pero por otro lado también había una cuestión importante que tenía que ver con que para algunas escuelas privadas, donde los chicos pagaban 5 pesos para la tramitación de una especie de tarjeta, luce como una, casi como una tarjeta, sí, de que entrega la empresa La Perlita, sí. Exactamente, bueno, con esos 5 pesos anuales el carnet era anual, no había que hacer ningún tipo de renovación. Lo que nosotros no queremos es, atendiendo a las dificultades que puede haber en el inicio del ciclo, porque son múltiples y no dependen estrictamente de la empresa, del consejo escolar o del consejo deliberante, hay una parte que atañe al pibe que estudia y a la escuela. Pero esto que se repita a mitad de año, la verdad que es un estorbo. Bueno, queremos llegar al carnet anual y queremos que se mantenga el valor de 10 centavos. No, es un estorbo, e incluso lo que hace la empresa, permitido por la municipalidad, es volver a cobrar algo que es ilegal, ¿no? Que no encuadra dentro del marco que regula la entrega de carnet, porque bueno, todos sabemos que no se puede cobrar los 5 pesos por el carnet, ¿no? Por parte de la empresa. Claro, eso cuando los chicos la empresa se abusa, por su cuenta. Claro, la empresa se abusa y ofrece este servicio, entre comillas, por la demora que hay justamente por el otro mecanismo, ¿no? También. De todas formas, es un tema complejo. Nosotros lo hemos conversado con los chicos, porque cuando ellos van a la empresa, si no hay suficiente bocas de expendio, también las colas son enormes, digamos, y ellos lo tramitan directamente. O sea que ahí hay un nudo que la verdad que tendríamos que ver de qué manera lo podemos solucionar. No va a ser sin algún tipo de espera, no veo yo la manera en que sería sin algún tipo de espera, salvo que esto ya viniera hecho y escrito y el último eslabón fuera la escuela, ¿no es cierto? Si el último eslabón fuera la escuela sería distinto, porque una vez que yo sé cuál es la situación del alumno, le doy el carnet. ¿De qué manera van a mantener las condiciones de seguridad? Bueno, esto es algo que se tendrá que ver, discutir, la empresa invertirá, no lo sé, pero la verdad es que hay una reglamentación provincial. Hay una reglamentación para el municipio, porque sí. Hay recorridos que son comunales, y bueno, y se tiene que cumplir. Y en ningún lugar dice que el carnet debe ser renovado, dice que debe ser actualizado. Y actualizar no es hacer todo de nuevo, sino tener a punto los datos de los alumnos. Los datos ya están. De realizar sin hacer nuevamente la erogación del carnet, el ida y vuelta a través de la escuela, o sea, por lo menos una parte muy engorrosa, que es la de mitad de año, nos la podemos ahorrar. Así que esperamos que ese sea el resultado de la reunión, ¿no? Mariana Cataño, quería consultarla también por algo que ocurrió en el día de ayer, aprovechando la oportunidad que tenemos en línea. En la escuela 16, allí en el barrio Alcorta, de Paso del Rey, tiene información porque nos dijeron que, bueno, robaron gran cantidad de mobiliario de la escuela y hubo muchos destrozos. ¿Estaban enterados? No, la verdad que no, ayer estábamos en el Congreso, también sabíamos que había habido una reunión, una asamblea de padres en la media 23. También, pero sí. Pero nosotros estábamos en el Congreso por la tarde, así que todavía no llegué a la seccional. La verdad que no lo sabía, pero bueno, vamos a ponernos en contacto con la escuela. Muy bien, muchas gracias como siempre, Mariana Cataño. Gracias a vos. Hasta luego. Chao. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FN Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, señaló que Estados Unidos no tiene voluntad política para combatir el narcotráfico y que no tiene autoridad moral para criticar el accionar de su país. Desde el Palacio de Gobierno, Morales señaló que Bolivia logró importantes éxitos en la lucha contra el narcotráfico sin el apoyo de Estados Unidos, como incautar 19 toneladas de cobre entre enero y agosto de este año. A su vez, el mandatario boliviano expresó que el gobierno estadounidense critica el accionar de Bolivia, pero al mismo tiempo le impide al país equiparse con unidades antidrogas para incautar toneladas de cocaína. Nacionales. Ya tiene media sanción. La Cámara de Diputados dio media sanción por amplia mayoría a la Ley de Servicios Audiovisuales. Además de los votos propios, los cambios incluidos en el proyecto sumaron el apoyo de los legisladores de centro izquierda y los socialistas, mientras que la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y los peronistas disidentes se retiraron del recinto, calificando de nula la sesión. De este modo, con la oposición fuera del recinto y tras casi 14 horas de debate, el oficialismo redujo la lista de oradores propios para votar el proyecto sobre la medianoche, con 147 votos a favor. Provinciales. Córdoba. Prohibido fumar. El Consejo Deliberante de Córdoba está aprobando hoy la prohibición de fumar en discos, bailes y todos los lugares cerrados de acceso público. El proyecto que modifica la ordenanza 11.039 ya tiene despachos positivos por unanimidad en las comisiones de Legislación General y Salud, por lo que en la sesión de hoy la aprobación es casi segura. Los lugares más afectados serán los pubs, discos, bailes y recitales en lugares cerrados, pero también afectará a comercios y espacios culturales. Locales. Polarización. En una cobertura exclusiva de Recorte Informativo, distintos legisladores nacionales entregaron sus posiciones respecto a la Ley de Medios y Servicios Audiovisuales. El oficialismo, con el acompañamiento de algunos sectores de la denominada centroizquierda, logró darle media sanción al proyecto de ley. La radical Silvana Giudici trazó un paralelo con la resolución 125 para sostener las críticas hacia Néstor Kirchner. El mensaje es

el IDEV, presidente concejal Carlos Villaverde, y el municipio de Moreno. Básicamente es un convenio entre el municipio y la asociación civil que hoy es el IDUAR, el IDEP, que antiguamente el IDEP era un instituto de derecho público, ahora se conforma como una asociación civil desde el año 2007 y firma un convenio con el municipio para poder seguir desarrollando actividades que de hecho viene prestando, en particular la del Banco Social, que son esos microcréditos que se están dando en el distrito desde hace mucho tiempo, y que bueno, la forma de instrumentarlo era a través de esta institución, toda vez que el municipio no tiene posibilidad, no está autorizado por ley a realizar préstamos. Así que la figura que se estaba, el convenio que se traía para su consideración era el que facultaba la posibilidad de seguir realizando tareas de ese estilo, ¿no? En parlamentarias, sí. ¿Se charló de los tipos de programas, de convenios entre la municipalidad y el IDEV? El concejal Villaverde hizo un informe bastante preciso sobre, en unos pocos minutos, ¿verdad? Sobre todas estas actividades que desarrolla el IDEV, cómo pasó de ser la institución que era parte de la estructura de la provincia de Buenos Aires, pasó a desactivarse esta actividad y se armó la asociación civil, y nos contó las distintas cuestiones que ha habido encarando, en particular el tema del Banco Social, ¿no? Que es el más importante de los que viene desarrollando, ¿no? Y bueno, y después quedó comprometido que nos va a dar una mayor información en una próxima reunión, pero ya no dentro de parlamentaria, sino digamos a todo el cuerpo, contarnos cómo funciona el IDEV y cuáles son la asociación civil IDEV, ¿no? Y cuáles son las actividades que realiza, ¿no? Sí, nosotros conversamos con la concejal Clara Mungay y nos decía que se podía llevar en esta semana esta conversación para mayor cantidad de especificaciones. Sí. ¿Tienen conocimiento de cuándo se va a desarrollar esta charla? Todavía no, pero imagino que será el día de la que tengamos reunión de comercio e industria, pienso. Hasta el momento no nos ha llegado el día, pero sí sabemos que nos va a informar. A lo mejor también lo hace por escrito, ¿no? También nos puede hacer llegar alguna documentación como para que sepamos todas las actividades que hace. A lo mejor pueden llegar por escrito las actividades que se realizan en el IDEV. Sí, el punto de Cintia que desde la oposición se aprobó también en este expediente, este convenio, ¿sí? No es que se rechazó. El concejal Villaverde, en el momento de la votación, se abstuvo, decidió no votar, porque consideraba que no era apropiado ser parte de la votación. No se puede ser juez y parte, dijo, ¿no? Tenemos una... El artículo 6, si por favor lo puedes leer, Rodrigo, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en donde habla de las compatibilidades, lo que se admite, y no como miembro del municipio de Moreno, claro, en este dice, caso legislativo. Las inhabilidades, el artículo 6, para los concejales quizás lo lean, los que no lo conocen, no se admitirán como miembros de la municipalidad. Y el inciso 2 dice, los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en que la municipalidad sea parte, quedando comprendidos los miembros de las sociedades civiles y comerciales, directores, administradores, gerentes, factores o habilitados. No se encuentran comprendidos en esta disposición los que revisten la simple calidad de asociados de sociedades cooperativas y mutualistas. Bien. Preguntamos al concejal Marcelo Argentino al respecto de esto. Dijimos, bueno, hay un artículo de la Ley Orgánica de las Municipalidades, justamente el artículo 6, inciso 2, que habla de las incompatibilidades acá relacionado con sociedades civiles, no pueden ser miembros aquellos que pertenecen a este tipo de sociedades civiles o factores habilitados, a ver si podemos... Comerciales, factores o habilitados. Gerentes, factores o habilitados. Bueno, él dijo que no era lo mismo una sociedad civil que una asociación civil y que por eso se entienden que puede ser compatible. Esto es una asociación civil, no está dentro de estos rubros. Sociedades civiles, no, dice también. No, sociedades no civiles es lo no mismo. Son asociaciones civiles. ¿Qué diferencia hay? Y las sociedades civiles pueden tener un fin que no sea de bien común. ¿Me explico? Sí. O sea, las asociaciones civiles son sin fines de lucro todas. En cambio, las sociedades civiles pueden tener una finalidad... no comercial, pero tener una finalidad de realización de otro tipo de actividades. Unas están reguladas de una forma, las sociedades civiles están dentro de la normativa del Código Civil como sociedades civiles puntualmente, y las otras asociaciones civiles sin fines de lucro, que es otra característica de asociación, que tiene claramente la no persecución de fines de lucro. Son cosas distintas. ¿Se han conversado en parlamentaria este tipo de restricciones? Si bien no son lo mismo, ¿no? No, pero se ha hablado, ¿es competente o no es competente? Concejal Aníbal Cefe en un momento dijo, no es ético. No estuvo el concejal Cefe. Claro, bueno, pero fuera, de en testimonio. En la parlamentaria no estuvo. No estuvo, pero en un testimonio en la televisión dijo, no es ético que Villaverde, a pesar de que se abstuvo, que no votó, sea parte de una asociación civil como presidente. Habría que analizarlo con detenimiento. Vuelvo a insistir, no conozco concretamente hoy el concejal desempeña una función específica o si está como presidente, como nos trajeron la constitución del estatuto constitutivo y el acta constitutiva, y no sé si hay en el medio un pedido de licencia o cómo está ejerciendo la representación. No, la verdad que no me animo a decir si se afectó o no en algo la ética, porque no tengo la información como para decir. Bueno, Cintia, tenemos el expediente que se aprobó en la orden del día el miércoles pasado, ¿sí? Sí, el expediente número 28.953 dice firma de convenio entre la Asociación Civil Centro IDEP Moreno y la Municipalidad de Moreno, dictamen 2.545 del 7 del 9 del 2009. Aquí varios temas surgían, ¿no?, para el análisis. Primero, que Carlos Villaverde era integrante de esta asociación civil, era el presidente, y que se abstuvo de votar porque no podía ser juez y parte de ambos sectores, la municipalidad y el IDEB. Otro punto, la dirección del IDEB figuraba con AP51, es decir, la municipalidad de Moreno. La dirección que figura en la página del IDEB, ¿sí?, que es idebmoreno.org.ar, es ALEM 2446, y después el concejal argentino agrega otra dirección, Alcorta al 2000 también. Si tenemos tres direcciones, todavía no se puede comprobar bien cuál es de las tres. Pero la concejal Clara Mungay lo dijo el día de la sesión. Figuraba la calle Esconapé 51. Por eso el concejal Villaverde explicó que se le había vencido el contrato. Entonces la municipalidad les otorgó una oficina. Y que esto se podía hacer según testimonio de los concejales. Sí, está dentro del marco legal, ¿no? Expliquemos, Rodrigo, cuál es la actividad que lleva adelante el IDEB. Es una entidad financiera para pymes de acá del distrito de Moreno. Sí. O sea que se manejan fondos. Brinda asistencia financiera a través de muchos programas, el Fomicro, el Fonder, el Fonapyme, el Global de Crédito, Fuerza Solidaria, Fuerza Productiva, el Banco Social. Bueno, micros emprendimientos, comercio interior, exterior, asociatividad. Y también tenemos la comisión directiva, cómo está conformada, que asumió el 27 de septiembre del 2007, así que este 27 de septiembre tiene que renovar. Finaliza. Y el tenemos, señor presidente, como ya lo venimos diciendo, es Carlos Villaverde, señora vicepresidente Basterrechea Marcela Susana, que es coordinadora del programa de inclusión social del IMDEL, y tesorera Olga Barrios, también administradora general del IMDEL. Organismos descentralizados que dependen de la municipalidad, ¿no? Todos funcionarios públicos del municipio. Gustavo Tilly, que es vocal titular, si no me equivoco, también de ese. Sí, también está dentro de la municipalidad de Moreno. No sabemos bien qué cargo tiene. Lo buscamos, pero no aparecía. Después del órgano de fiscalización de la comisión directiva, tenemos a Gustavo Ficoseco como revisor de cuentas titular, y es el jefe de compras del área de la Secretaría de Economía de la municipalidad también. Todos estos son funcionarios municipales que están en esta asociación civil, que recibe fondos, como ahora vamos a escuchar la palabra del doctor Aníbal Acef, que también lo consultamos por esto, recibe fondos de la municipalidad para los programas y que viene desarrollando. Escuchemos la palabra del concejal Aníbal Acef. Él explica que está dentro de las incompatibilidades y que acá se maneja dinero en el convenio, porque cuando nosotros preguntamos nos decían, es un acuerdo por programas que necesitan dinero. Y este expediente, en el cual se firma entre la Municipalidad de Moreno y la Asociación Civil IDEF, me entiendo que hay una serie de cuestiones que rozan la cuestión ética. Y si vos lees el convenio, y esto lo digo porque en la constitución de la comisión se encuentran por lo menos dos o tres funcionarios municipales reconocidos. Sí, ahí está, por ejemplo, Olga Barrios, Marcela Basterrechea. Tal cual. Ahí también está Fico Seco también. El concejal Villaverde. Concejal Villaverde, que es el presidente, figura en la comisión. Claro, digo los que tengo acá. Está presidente Villaverde, Barterrechea vicepresidente, secretario de Grandi, prosecretario Pereira, Eduardo Pereira, tesorero Olga Barrios, tesorero Agostinelli, después está vocal primero Untili, Juan de Alessandro, Luis Ortiz, Emilio Campaña, el revisor de cuentas es Gustavo Fico Seco, sí, que es el jefe de compras. Jefe de compras. El revisor de cuentas 3 es Marcelo Martinelli. Bueno, ahora, yo estoy acá leyendo el convenio. Vos fíjate que hice el convenio. Acá también maneja dinero esto, ¿no? Si dice el convenio, fíjate la cláusula 9. Si hay alguna controversia, las partes intentarán solucionarlo de común acuerdo, ¿no? Y si no hay acuerdo, las partes convienen someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales del contencioso administrativo del Tribunal Judicial de Mercedes. O sea que puede haber controversia. Sí, ¿A vos te parece que funcionarios municipales sean parte de esta asociación civil? No fue la cooperativa Ni para Crecer, también había funcionarios municipales y estaba mal y lo tuvieron que cambiar. No porque tenés usted bien. Son un poco interrogantes. Si acá es un convenio donde se maneja dinero, ¿puede haber funcionarios municipales también? A mí no me da ninguna. Éticamente tampoco pueden estar. Para mí hay incompatibilidades. Bueno, como dice el concejal Acef, hace preguntas. Nosotros también hicimos preguntas en la sesión pasada. Algunas fueron respondidas. Por ejemplo, el concejal Villaverde dijo que él no podía ser juez y parte en este expediente que se llevaba al recinto y por eso no votó. Y las preguntas que hace el concejal Acef son correctas. ¿Un funcionario puede recibir dinero de la propia municipalidad para administrarlo en una asociación civil? Bueno, Rubén Bustamante, bueno, también hay antecedentes de esto, de alguna manera. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, tenemos poco tiempo, voy a quedar el panorama en 2 minutos, creo. Sí. Pero ahí lo decía Acef. Quiero recordar que este planteo de Acef, nosotros lo planteamos antes que Acef, no por una cuestión de preferencia, sino porque efectivamente nos llamó muchísimo la atención, más a ustedes porque estuvieron ese día en la sesión, que se trabajara un expediente de este calibre que no pasara por la sesión, sino por parlamentaria, y que generara tantas preguntas. Es cierto lo que establece Marcelo Argentino en la explicación, que no es lo mismo una sociedad civil que una asociación civil. El tema es que por una asociación civil sin fines de lucro, pero vivimos en este país y muchas asociaciones civiles que están presentadas sin fines de lucro manejan recursos, manejan dinero que después deben rendirse. ¿Sí? Pero acá el concejal Acef agrega que tanto una sociedad civil como una asociación civil, ambas se rigen por el Código Civil. Bueno, por eso, acá aparecen dos interpretaciones. Lo que nosotros estamos diciendo es que la ley orgánica, en su artículo 6, inciso 2, y el artículo 14, son artículos muy claros respecto a lo que es la inhabilidad e incompatibilidad. Pero pues bien, el gobierno, a través de la mayoría, puede decir, esto es legal. Y cada uno de los bloques del Consejo Deliberante tendrá mayor o menor observación sobre las explicaciones que puede dar el señor Villaverde como concejal. Que Villaverde se abstenga no modifica en nada lo que es el expediente y el vínculo que establece la municipalidad con el IDEP, que recuerdo en algún momento de nuestra historia, no hace mucho tiempo, era un órgano que dependía del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Desarrollo Empresarial Bonaerense. Luego se transformó en asociación civil y lo que vos obtuviste de la página del IDEP es la constitución de esta asociación civil con la mayoría de los empleos municipales que uno reconoce y que tienen una dilatada trayectoria en el mismo en distintas actividades, y que es un órgano, un apéndice del IMDEL. Tiene cuatro patas, una cola y dice miau. Puede explicar el gobierno que este es un elefante. Para nosotros es un gato. Escuchamos la segunda parte de Aníbal Acef, que nos entrega algunos datos más del expediente. El problema con la dirección era con la P51, es decir, la asociación civil tiene la dirección de la municipalidad y las incompatibilidades. Escuchamos a Acef y de ahí al panorama. Realiza acciones de asistencia técnica, financiera y organizativa al sector de los microemprendedores. Hay disponibilidad de fondos. ¿De dónde salen los fondos? De la municipalidad. Él es concejal. En la rendición de cuentas después lo aprueba o lo desaprueba. ¿Y qué se puede hacer al respecto? ¿Se puede modificar esto? ¿Se puede cambiar? Que lo aclare. Yo no tuve la sesión y los concejales... Yo es una actitud individual. Yo estoy preguntando más que acusando. Yo no estoy acusando, estoy preguntando. No hay respuesta satisfactoria. Lo que dijo respecto a Villaverde de la dirección. Dijo que funciona en la municipalidad porque caducó el contrato de alquiler del lugar donde estaba, el IDEB. Qué bárbaro. Y por medio de este convenio el municipio les otorga una oficina para que funcione acá. Entonces... Es una asociación civil. Bueno, ¿esto se puede o no se puede? Pasa que no. Entonces, toda la asociación civil tiene que estar referenciada en el municipio. Pero razonemos. Yo estoy preguntando. Usted tiene una asociación civil mañana, no tiene para contratar el alquiler, le vamos a dar con la P51, ¿le parece bien? Pero acá hay disponibilidad de fondo. Y si usted es una asociación civil, no puede estar dentro de la esfera del Ejecutivo Municipal. Entonces, él y todos los funcionarios tienen que abstenerse. Encima, ¿cómo están en el edificio de la municipalidad? No, ¿y ahora qué pueden hacer desde el Consejo Liberante? ¿Van a tener una reunión con Villaverde? Vamos a ir preguntando. Yo estoy preguntando, no estoy acusando. ¿Me sigue? Sí. A mí que me aclaren la cuestión. Acá dice también el... ¿Y a quién hay que preguntarle? ¿A Villaverde o a todos? O a otros. Al Ejecutivo también. Después acá, ¿usted tiene el expediente? ¿No lo pudo conseguir? Fíjese después que dice que hay créditos. Esos créditos emanan del fondo del Banco Social, esos son fondos municipales. Sí. ¿Usted lo puede manejar el IDEP siendo funcionario municipal y siendo parte de la rendición de cuentas? Y estaría dentro de las incompatibilidades, ¿no? Pues yo pregunto. No está bien delimitado dónde termina la responsabilidad de cada uno. Entonces yo creo que las explicaciones... Encima es clave cuando vos decís, él se abstiene de votar. ¿Por qué? Sí. Si yo estoy dentro de lo que corresponde, voto igual. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Panamá. Marcha de los pueblos originarios. Organizaciones indígenas de Panamá están comenzando hoy una caminata por el derecho a la existencia de los pueblos originarios y campesinos en sus comunidades y territorios ancestrales con justicia social. La caminata recorrerá 370 kilómetros desde la comunidad de Quebrada Guabo hasta llegar a la ciudad capital de Panamá alrededor del día 6 de octubre. En el comunicado de la convocatoria, la Organización de la Movilización Nacional Indígena, Campesina y Popular indicó que se proponen construir un modelo de desarrollo alterno que respeta a los pueblos, sus culturas y sus territorios. Nacionales. Renuncia en agricultura. Renunció hace pocas horas de la mañana el secretario de Agricultura, Carlos Chepi, y en su reemplazo asumiría el actual diputado bonaerense, Julián Rodríguez. Antes de irse del gobierno, Chepi justificó su renuncia por motivos personales. Durante su gestión, que duró poco más de un año, fue perdiendo poder a manos del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el actual titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Queda en duda cuál será el futuro político de Carla Campos Bilbao, esposa del intendente Andrés Arregui, segunda en el área de la Secretaría de Agricultura.

Continuamos en Recorte Informativo y como todos los jueves ya está nuestro compañero, nuestro amigo Cristian. Buen día, Cristian, ¿cómo te va? Buen día para todos. Bueno, ¿qué historia nos vas a trajiste para compartir en la mañana de hoy? ¿Qué historia de qué organización de Moreno? Bueno, el sábado a la tarde nos estuvimos juntando con los vecinos del Centro de Creación Cultural y Comunitario El Encuentro, que queda en Santa Brígida y Aras Trujuy. Bueno, es un grupo de vecinos que se junta para hacer cosas en el barrio. Otro grupo de vecinos que se junta para hacer cosas en el barrio. Más vecinos, por suerte. Sí, sí, creo que si juntáramos a todos, serían muchos, ¿no? Sí, es la fantasía. Con todas las organizaciones, ¿no? Sí, uno va viendo y va conociendo y ve que se quieren conocer también y ve que son muchísimos. ¿Qué tipo de actividades realiza este centro? Bueno, tiene muchas actividades en el barrio, desde un comedor, taller de guitarra, un curso de gas y de electricidad, arte literario, infantil, taekwondo, murga, feria de artesanos, una publicación barrial, una feria americana que para sostener la murga, muchas cosas así. El otro día estuvimos con la gente de Encuentro, allí en la Plaza San Martín, estaban como adornaron la Plaza San Martín de alguna manera y te llamaba la atención los bombos. Yo te contaba a vos, volví a la facultad y digo, bueno, hay bombos en la plaza, vamos a ver qué está pasando. Allí estaban con todos sus colores, la murga, tratando de juntar algo de dinero para poder ir al Encuentro Nacional. Ahí yo conocí la institución y no sabía que ustedes iban a empezar a trabajar con ellos para esta semana. Le pregunté un poco lo que estaban trabajando, pero bueno, de esta manera también podemos ampliar un poco más. Lo que sí me decía uno de los referentes es lo que significa el laburo en el barrio y lo que pueden rescatar de los chicos, que lo venimos hablando en cada ocasión que tenemos una institución para presentar. Siempre hay alguno que encuentra un lugar para poder alejarse de aquello que de alguna manera lo daña. Por ejemplo, las adicciones o el maltrato también o diferentes situaciones personales. Sí, realmente estos espacios están haciendo un trabajo impresionante con los chicos. Bueno, estaría bueno si quieren... Escuchamos, sí. ¿A quién escuchamos primero? Adrián. ¿Son varios vecinos? Sí, no, creo que la primera voz es la de Adrián, creo que hay otro vecino más. Estaría bueno, lo escuchamos y después comentamos. Solidaridad. Imaginación. Convicción. Integración. Crecimiento. Reflexión. Trabajo colectivo. Centro de Creación Cultural Comunitario. El Encuentro. Bueno, nosotros somos del Centro de Creación Cultural Comunitario El Encuentro. Trabajan los barrios Santa Brígida y Arcos de Moreno. Estamos laburando en el barrio desde 2002. Es una organización barrial formada por vecinos. Pretende tener una visión amplia del barrio, de la necesidad del barrio, de las cuestiones a trabajar. Y bueno, a partir de esa visión ir haciendo acciones que puedan contribuir a modificar un poco cosas que se ven en la realidad y que no nos gustan, de lo que pasa, de lo que se vive, de cómo se vive. Sabemos que es un granito de arena, bueno, le ponemos todas las pilas que podemos para que se logre. Y bueno, y se fue como mutando el laburo desde empezar con un comedor comunitario una vez a la semana y un espacio de recreación para los chicos que asistían, a pensar en un centro comunitario con actividades para adolescentes, jóvenes, adultos, abrir la cuestión cultural del barrio, con espacios deportivos, espacios artísticos. Y nosotros por ahí proponemos la cuestión de la construcción entre todos, de la cooperación, del respeto por el otro. Sabemos que muchas veces el laburo es muy lento, por ahí quizás sería más fácil si hay uno que da las órdenes y los otros cumplimos, pero nosotros elegimos tratar de ser lo más democráticos y horizontales posible. Thank you. Bueno, estábamos comentando cuáles son los proyectos que está realizando el Centro Cultural, Centro Cultural y también artístico y bueno, profesional también. El tema del comedor, que no se puede dejar de lado, sabiendo lo que sucede en los barrios, las dificultades económicas que tienen los padres, y que muchas veces se debe complementar con la actividad artística de inclusión junto con los talleres. La pregunta era si sabíamos o recordábamos qué tipo de ayuda tenía parte del gobierno para poder sostener un comedor, sabiendo que, teniendo en cuenta los diferentes testimonios que nosotros recorrimos de organizaciones sociales que tienen comedores, ha aumentado el cupo de chicos que van a un comedor y resulta mucho más complicado sostenerlo hoy en día. Bueno, no sé, Cristian, si tenés información al respecto. Sí, ellos reciben un apoyo, me parece que no económicamente del municipio, pero sí a través de las organizaciones del lugar, una cosa así pasada en encuentro. Sí, bueno, ellos tienen relaciones con las organizaciones del barrio, con la escuela, con la salita, con el tema de la salud. Desde ese lugar sí está apoyando el municipio en este sentido. El comedor, comen 50 chicos en el comedor, ellos hacen un seguimiento de salud de los chicos que comen en este comedor, y cuando hay problemas de bajo peso o estas cuestiones, laburan con la trabajadora social de la salita. Claro, bueno, esta sería su relación con el municipio, ¿no? No, pero por ejemplo, aquí también en relación a la tierra. Aras Trujuy es uno de los poblados de Moreno donde hay más tierras vacías, ¿no? Sí. Con dueños que ni sabe quiénes son, pero que ocupan muchas hectáreas, muchos campos. El año pasado hubo una toma de tierras importante, fueron desalojados muchas familias, y por ejemplo aquí hablaban del derecho a la información pública y que habían tenido reuniones con integrantes del IDUAR, funcionarios del IDUAR, para la regularización de las tierras justamente. Es decir, los vecinos son los que encararon este tema y dijeron, bueno, queremos saber qué pasa con la tierra porque es nuestra también, ¿no? Aquí está uno de los debates también. Sí, en realidad, bueno, en este espacio como que discuten muchísimas cosas. Lo que han podido conseguir a nivel tierra es un pedacito de tierra para construir su nuevo espacio comunitario, nada más. Cristian, te interrumpimos, ¿sí? Porque está nuestro compañero y compañera, Victoria Espinosa, en el móvil, allí en el barrio Alcorta, en Paso del Rey. En la escuela 16 hubo un robo en el día de ayer, muchos destrozos. Otra vez ocurre en otra escuela. Vamos a la presentación del móvil y ya charlamos con Victoria. La Reja, Cuartel Quinto, Moreno Centro, Pasos del Rey, Trujuy. En los cuatro puntos cardinales está la información. Recorte informativo en el barrio. Móvil, en recorte informativo. Bueno, está en el móvil nuestra compañera Victoria Espinosa. Hay una movilización de los padres y docentes de la escuela. Se dirigen hacia el Consejo Escolar. Victoria Espinosa, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo. Me encuentro en la escuela primaria número 16 y secundaria 28, donde también funciona la escuela de la inspección de educación de educación física, perdón. Anoche hubo un bajado, hubo muchos destrozos, es el tercer bajado en dos semanas. Estuvimos hablando con autoridades y nos comentaron que es el bajado número 12 de este diciembre del año pasado y es el noveno bajado de este año. Esta vez hubo más que nada destrozos, pero bueno, siempre, otra vez, en otras ocasiones se han llevado algunas cosas, como por ejemplo unos grabadores de periodistas que habían llegado al colegio y ni siquiera las autoridades sabían, ni los docentes sabían que habían llegado, y bueno, se los llevaron. Victoria, ¿están preparando una movilización los padres y los docentes de la escuela? ¿Van a ir al Consejo Escolar a obtener respuestas, a ver qué medidas de seguridad pueden tener? Sí, exactamente. En este momento se está movilizando hacia el Consejo Escolar las dos directoras de la escuela primaria número 16 y secundaria número 28, junto con todos los padres, para pedir algunos reclamos, para exigir que medidas de seguridad. Victoria, ¿estás con alguien allí con quien podamos conversar? No. Hola, Victoria. Sí. Muy bien. La movilización ya comenzó, se están concentrando los padres. Sí. O sea, en este momento estamos en el colegio, ahora nos vamos a dirigir para allá y próximamente vamos a hacer una segunda salida para hablar con las autoridades y los padres para que nos cuenten cómo viven esta situación. Muy bien, Victoria, entonces tenés la línea abierta. Cuando tengas apenas una información, nos comunicamos. Está Exactamente. Bueno, hasta luego. Hasta luego. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Las Fuerzas Armadas, conscientes de la continuación normal del proceso, no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío. Bueno, ya nuevamente tendremos la palabra y la comunicación telefónica de Victoria Espinosa, que se está dirigiendo, se está trasladando desde la escuela hasta el consejo escolar, donde están allí los padres y docentes, bueno, denunciando lo que nuevamente ocurre en la escuela, el noveno robo, como bien decía Victoria, en esta institución, la escuela número 16 del barrio Alcorta. Pero seguimos con Cristian, ¿te parece que escuchemos otro audio del encuentro? Sí, dale. Vamos al audio número 2 que tenemos para compartir con ustedes. En un contexto de profunda desigualdad social, económica, cultural y productiva, el encuentro quiere ser un espacio de todos y para todos, donde volcar ideas y proyectos para transformar el barrio. Nunca quisimos ser algo asistencial, sino de que poder pensar algo que nos haga más digno, ¿no? El alimento es digno, pero también la cultura, lo artístico, lo organizando también nos dignifica, nos humaniza más también, ¿no? Los valores que sostenemos como murga también es lo que sostenemos como organización, ¿no? Esa construcción colectiva es importante y bueno, la murga como una herramienta para encontrarnos, para poder ponerle voz al barrio. Lo que hemos aprendido gracias a otras murgas, poder transmitirlo también, ¿no? A otras murgas. O en otros espacios barriales donde se pueda generar, ¿no? Soñando también otros barrios más coloridos, más alegres. Una de las cuestiones que sí hemos, por ejemplo, decidido es no laburar partidariamente para nada. Con el poder municipal, ninguno de nosotros trabaja. Y aún, digamos, uno viendo los compañeros que se fueron sumando, creo que es para muchos la primera experiencia política que tenemos. El 2001 fue generando, ¿no? Es decir, bueno, tal vez uno laburaba, no sé, desde un partido político, otro desde el sindicato, pero bueno, muchos desocupados, ¿no? Y bueno, como grupo también, hacia adentro de la organización, uno de los compañeros decía, ¿no? El tema de la solidaridad, la horizontalidad, no, en el encuentro no hay una, digamos, no hay un presidente ni vicepresidente, o sea, renegamos de los cargos. Pensamos que también la construcción, esto que un poco hablamos compañero, ese gran cambio, ¿no? Lo puede llamar revolución, como quiera, como ponerle un nombre, es muy lento, ¿no? Uno tiene que ir poniéndole motivo también todos los días, pero se hace con el otro. Poder soñar otro mundo diferente está en eso, ¿no? En construir más solidaridad entre nosotros, ¿no? Bueno, dos cosas que me quedaron. Primero, dijeron, soñamos con un barrio alegre y otros barrios alegres, felices, coloridos. Y también lo que señalaba Adrián también, ¿no? Que escuchábamos... Esto era Cristian. Cristian. Esto de decidir no depender ni partidaria ni políticamente de nadie. Sí obtener recursos de la municipalidad porque es lo que corresponde, ¿no? Es el deber del Estado ayudar a estas organizaciones que están cumpliendo el rol que quizás lo tendría que hacer en las políticas de Estado, ¿no? En todo caso. Sí, sí, deberían reproducirse esos espacios desde el Estado debería, el Estado y no el gobierno, ¿no? El Estado debería proponernos estos espacios y no está siendo así. Sin embargo, bueno, los vecinos están cargándose con esto dignamente, como decían ellos, ¿no? Arrancando con un comedor, con unas cuestiones básicas, y intentando mediante esto proponerse otras actividades que les permitan ser más dignas también, ¿no? Cristian, hablan mucho y parece que la tienen muy clara también. Sí, tienen unos cuantos años ya trabajando en el barrio, están trabajando desde 2002. La crisis de 2001 ha hecho que muchos de estos vecinos quebraran con un montón de cuestiones y empezaran a ver que necesitaban hacerse cargo de su barrio, y de hecho lo vienen haciendo y lo vienen trabajando realmente muy horizontalmente, como dicen ellos, muy bien, está bueno. Sí, aparte, viste, muchas veces se habla de teorías muy abstractas y las personas que te cuentan qué es lo que pasa todos los días en el barrio son ellos, teniendo en cuenta las características de Santa Brígida también. O las condiciones sociales, culturales y también la cantidad de población que hay en Santa Brígida y que se encuentra entre el límite de Moreno y San Miguel. Tiene sus particularidades el barrio, sí, como sí, para analizarlo, para tener en cuenta el laburo que se hace. Es la periferia, creo que en un momento lo dicen, son la periferia de la periferia. Claro. Compartimos el tercer audio, ¿te parece? ¿Cómo no? Cristian, compartimos el tercer audio y te despedimos y te agradecemos que ya estamos cerca del panorama. Así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo jueves. Un gran trabajo como siempre. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Zulma, Cristian, Adrián y Laura son algunos de los integrantes del Centro de Creación Cultural y Comunitario El Encuentro. Habíamos juntado para hacer lo de la cooperativa de trabajo, yo quiero. Soy una desocupada todavía. Bueno, después por diferentes motivos la cooperativa no se pudo realizar. Seguí viniendo todos los sábados, me gustó el grupo, me gustó la forma de trabajar, cómo se trabajaba, en qué se pensaba. Participo en el espacio de la murga, digamos, soy el nexo con la sala. Lo que estamos haciendo ahora es visitar a las familias de los chicos que participan en el comedor para ver cómo es la situación de ellos. Veníamos laburando en una capilla acá en el barrio. La crisis del 2001 nos hizo replantear que nosotros, más allá del laburo religioso, apuntábamos a un laburo social, ¿no? Barrial, y que bueno, en el quehacer de lo que íbamos uno pensando con otros compañeros, la misma estructura de la iglesia nos iba quedando chica, o a veces no compartíamos del todo con los curas que estaban en ese momento. A veces uno tiene que tomar decisiones, ¿no? O sea, o me quedo dejándome y que se enoje, que es el otro, o decide, bueno, trabajar en el mismo barrio pero desde otro lugar. Yo recuerdo que durante esta etapa de pensar qué hacemos, nos juntamos a escuchar radio, a hablar de política, y en ese momento fue que creo que a Cristian le comentan de que se estaba armando un comedor comunitario, que había una reunión en una escuela abandonada desde hacía 10 años porque Duarte había hecho una escuela nueva enfrente y la otra la dejaron abandonada. Mi familia y yo llegamos a este barrio hace pasar 3 años, venimos de Capital. Llegamos al espacio porque la más chica de mis hijas escuchó que había un taller de murga y bueno, se quiso anotar y bueno, empezamos acompañarla. Al principio le dije, bueno, listo, yo te voy a anotar, pero no me pidas que te lleve ninguna presentación. Terminé reenganchada. Bueno, mis 3 hijos participan del taller de la murga y bueno, de a poquito me fui enganchando. También participo de las reuniones los sábados, soy una de las mamás encargadas de la feria americana. Y bueno, siempre estamos ahí donde se necesite, bueno, ahí estamos. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Colombia. Acuerdos militares sin debatir. El Consejo de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas sesionó el pasado martes en Quito, Ecuador, en donde el equipo colombiano rechazó dos puntos del acuerdo de restablecimiento de la confianza entre los países miembros del organismo. De este modo, los ministros de defensa de los 12 gobiernos que integran la UNASUR no pudieron cerrar el acuerdo. A su vez, Colombia rechazó la petición de garantías plenas sobre la instalación de 7 bases militares en su país por parte de Estados Unidos. Nacionales. Por el boleto estudiantil. El senador Daniel Filmus ayer presentó un proyecto de ley para que todos los alumnos puedan viajar de manera gratuita hasta la puerta de sus escuelas. La norma, de ser aprobada, beneficiará a unos 8.500.000 alumnos de todo el país. El legislador del Frente para la Victoria busca que de ese modo se equipare la norma actual de transporte con la Ley de Educación Nacional, que deja afuera a los estudiantes de los últimos años de la escuela media. Provinciales. Salta. Intento por la radarización. La Cámara Federal de Apelaciones de Salta solicitó la intervención de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura para que realicen las gestiones ante el Poder Ejecutivo de la Nación para que se concrete la postergada radarización de la frontera norte. El sistema permitirá detectar los vuelos ilegales que provienen de Bolivia con cargamentos de cocaína que actualmente proliferan en el espacio aéreo sin ningún tipo de control. Además, el juez Julio Babío recomendó la firma de convenios bilaterales con Bolivia para combatir los vuelos ilegales. Locales. La mano en la lata. Dos policías de la bonaerense fueron desafectados de la fuerza por robar dinero al dueño de un supermercado chino durante un incendio en la ruta 23 a la altura del barrio Mariló. El robo ocurrió anteanoche cuando se produjo un incendio en el supermercado llamado Norma. El negocio fue desalojado y la caja quedó en custodia de la policía. El comerciante y propietario del supermercado denunció que le robaron 6.000 pesos. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Ignition sequence start. El tiempo no para. Clandestino, los jueves de 20 a 22 horas por FM Moreno 90.1. Clandestino, a la hora señalada. Para informarte, nunca es tarde. Para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes de 15 a 16, nunca es tarde. Por tu estación de información. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Vivo y refrito, los jueves a las 22 horas, por FM Moreno, estación de música. ¡Maricón! ¡Los hombres no lloran! Estalla Silencio, desde este sábado a las 19 horas, por tu estación de compromiso. Los que patean en el barrio están empateando en el aire. Sí, sí, es

Muy bien, continuamos en Recorte Informativo. Estamos a la espera de la comunicación telefónica con Victoria Espinosa, nuestra compañera. Nos informaba hace unos minutos que todavía la movilización no llegó de los padres y docentes hasta el Consejo Escolar, pero sí que, bueno, las medidas de seguridad es lo principal que van a reclamar con algún responsable. Directamente cabe la responsabilidad con la presidenta Liliana Fernández. Recordemos que es la escuela número 16 del barrio Alcorta de Paso del Rey y que en el ciclo lectivo que transcurre tuvieron que sufrir 12 robos aproximadamente en estas últimas dos semanas, tres robos según información que nos acercaba nuestra compañera Victoria Espinosa. Ayer también los padres del barrio 25 de Mayo, la escuela, en la escuela 23, se concentraron en reclamo de el mal estado del establecimiento, un establecimiento nuevo, la escuela media número 23, que se encuentra allí en el barrio 25 de Mayo. Nos vamos a acercar para ver qué es lo que sucedió, cuál es el deterioro que hay en la escuela. Ayer, a través de un medio nacional, se observaba a los padres, reclamaban y pedían la presencia del concejal encargado de infraestructura, Gabriel del Río. Muy bien. En estos momentos, lo que estamos viendo en los medios de comunicación masivos son las repercusiones que dejó la sesión especial ayer en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, por la cual se le dio media sanción finalmente a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De esta manera pasa al Senado, donde aproximadamente se llegaría el proyecto el 7 y el 8 de octubre, así estaría previsto. Bueno, nosotros, algunos integrantes de Recorte, pudimos ir ayer al Congreso, nos acreditamos, ingresamos, y pudimos obtener la palabra de varios diputados de distintos partidos políticos que, bueno, en la jornada de ayer, cada uno era orador en particular y luego lo hacían por bloque, los presidentes de cada bloque partidario. Bueno, Cintia, una jornada que dejó bastante, ¿no?, en materia de análisis, de debate, de entendimiento de esta ley también. Sí, ayer escuchábamos en los títulos de mucho, bueno, gran debate en el Congreso de la Nación. Realmente lo que nosotros pudimos ver estando presentes allí era que el debate no era extenso, sino que las exposiciones eran extensas, teniendo en cuenta que también parte de la oposición se retiró del recinto en desacuerdo con lo que estaba sucediendo. Así es. Pudimos hablar con diferentes diputados nacionales, Miguel Bonazo, Silvana Giudici, Ariel Pasani, algunos a favor, otros en contra. Fortalecer la discusión está bueno, y ser parte de eso y poder observarlo también. Finalmente la ley salió, como muchos querían que así sea, y desde acá también, porque era una ley que se necesita y que había que fomentar para que así sea. Una ley de la dictadura debía ser reemplazada por una nueva ley. Recordemos que la media sanción falta. Media sanción, sí, sí. Parte de ahora la fue Cámara al Senado, pero desde el oficialismo ya aseguran que tienen los votos necesarios para aprobar la ley. Lo importante es que el debate se dé, así fue ayer. Si bien, como le te decía recién, las exposiciones eran largas, las discusiones no eran muchas, había opiniones diversas y nosotros, cuando salían del recinto los diputados, pudimos hablar. ¿Qué te parece que escuchemos primero a Miguel Bonazo? En donde él explica que quiere acompañar, pero que tampoco era para sacarla tan rápido así, sin debate alguno. Escuchemos la palabra, vamos rápido, así compartimos varios audios y le entregamos la mayor cantidad de información posible. Si esta ley sale endeble del punto de vista del interés del Estado, cuestionable, la oposición la puede cambiar en diciembre del año que viene. Los jueces la pueden declarar inconstitucional. ¿Cómo cree que puede salir el balance de esta ley hoy? Por eso digo, este apuro puede terminar en una victoria pírrica. ¿Eh? Votamos todos al vapor, muy contentos, muy felices y demás, y después esta ley la hacen polvo. Yo no niego sinceramente que este Parlamento, que esta Cámara de Diputados tenga derecho, es representativa para... Si puede votar el presupuesto, ¿cómo no va a poder votar esta o cualquier otra ley? La puede votar. O sea, no digo que el Parlamento debe comenzar a partir de que ingresen los nuevos diputados. No estoy de acuerdo con esa tesis y pienso que se puede tratar ahora. Ahora, se debe tratar bien. Este es el tema. Lo que yo planteo es muy sencillo. Las leyes se deben tratar bien, sobre todo aquellas que tienen tanta importancia para la sociedad. A lo mejor la sociedad no es consciente. O sea, por ahí, nosotros ahora recorriéramos los barrios de la ciudad de Buenos Aires y viéramos qué está viendo la gente, qué está comentando, qué charlan, ¿no es cierto? A lo mejor no, esta ley no es protagónica, ¿no es cierto? Probablemente.

en un Congreso Nacional a muchos temas que son estratégicos, ya a priori tiene definiciones políticas sobre esos temas un partido, sobre todo un partido que se preside tal. Acá todo es difícil de mensurar y de calificar porque hay un estado de desintegración de los partidos políticos muy importante. Pero es verdad como han manifestado muchos diputados y periodistas y comunicadores sociales que no es necesario estar un año discutiendo la posición que uno tiene acerca de una ley de radiodifusión, porque un Partido Socialista o la Unión Cívica Radical o el mismo PRO ya tienen definiciones políticas generales. Pero lo que es verdad también es que junto con eso, si vos querés definir una política de Estado, más allá de la posición que vos tengas como partido, como fuerza política con definiciones ideológicas, si vos querés consensuar una política de Estado, es imposible que se haga en una semana. Yo puedo tener una postura como Partido Socialista, que hace que no tenga que estudiar por ahí en detalle las definiciones y las implicancias de lo que significa la democratización de los medios de comunicación. Pero si yo quiero consensuar una ley como política de Estado, tengo el derecho a tener el tiempo suficiente para escuchar a muchos actores, para contrastarlo con la lente con la que yo estoy mirando a lo que es la democratización de los medios de comunicación en la Argentina. Y esto es lo que se critica de la forma que tiene este gobierno de encarar los debates parlamentarios. Allí escuchábamos la palabra de Roy Cortina. Estábamos buscando quienes votaron en contra o se abstuvieron en la votación de ayer de la noche, que consiguió 147 votos positivos. Y bueno, Miguel Bonazo se abstuvo de la votación, Cintia. Sí, los votos negativos corresponden a los diputados del Movimiento Popular Neuquino, Alicia Comelli, José Brillo y Hugo Acuña, y la diputada del Partido Socialista, Laura Sesma. Bien. La única, porque el Partido Socialista apoyó la ley. Fue la única que estaba en contra. Ayer escuchábamos también en un medio radial. Y ella lo anunció previo a la votación. No fue sorpresivo. Lo anunció previo. Bueno, y también hubo 104 ausentes que corresponden a los representantes de del PRO. Del PJ Disidente, de la Unión Cívica Radical y de la Coalición Cívica. Expresando el rechazo de esto de que tampoco... Que no sean parte tampoco de la discusión tiene todo un significado que se puede analizar desde depende el ojo que uno lo mire, ¿no? Pero era importante que se dé la discusión como se tenía que dar y que cada uno desde el lugar que tiene, porque están la gente lo votó para eso, discuta sobre una ley tan importante, que así lo decía Miguel Bonazo y los diferentes testimonios que veníamos escuchando. Ayer fue un momento histórico para la democracia y para lo que va a venir de acá a unos años, también, a los próximos años, porque significa la posibilidad de hablar, de participar, de decir qué pasa en nuestros barrios, de que no nos digan lo que se tiene que ver en la televisión o en la radio todos los días. O de que en todos los medios de comunicación pasen la misma información, ¿sí? O que esto no pasen información. Ayer, te decía vos, en casa solamente canales de aire. No había información sobre lo que estaba sucediendo en una discusión tan importante como lo que pasaba en el Congreso de la Nación. Información, espectáculos que sirven para divertir pero que no tienen contenido y que no apoyan a un crecimiento de esto que es la democracia, la información. Es equilibrar un poco, ¿no? Tampoco está mal que haya programas de entretenimiento, sino que cuando es todo entretenimiento, bueno, ahí es cuando estamos cerrados, ¿no? O cuando se demuestra el poder que tienen los medios para manipular la opinión pública de la gente, ¿no? Y para vaciar cabezas y contenido, ¿no? Ayer una jornada periodística importante la compartíamos con Fernando Ochoa a través de Nunca es Tarde, tratando de llevarle a usted, que está del otro lado, la información más certera, porque una cosa es que te lo cuenten los medios y nosotros de acá lo observamos. Se mostraba cuántos se fueron, cuántos se quedaron, qué era lo que opinaba, y la información se recorta. Bueno, acá tratamos de traer lo más fresca posible para que todos podamos entender qué significó la discusión esta de ayer y qué es uno de los ejes para la próxima discusión que va a ser en el Senado de la Nación. Escuchamos la palabra del diputado nacional del Frente para la Victoria, Edgardo De Petris. Habla del reconocimiento a las radios comunitarias

en forma, digamos, llegan a acuerdos con el Estado, hacen en determinados ítems que a ellos les aumentan la productividad, que no son precisamente lo que estamos charlando. La falta de planificación de parte del gobierno fue un punto destacado por el referente de Salvemos al Tren. Por ejemplo, aquí en la localidad de Paso del Rey, uno ve todos los días que falla lo que tiene que ver con la barrera o la bocina que anuncia. Y la gente, los vecinos, tienen que estar casi comunicándole a los autos cuándo pueden pasar, cuándo no. No, simplemente es un problema de ordenamiento político, es un problema de planificación. Pero pasa que a veces la construcción de los pasoniveles no está en órbita con los negocios que tiene el intendente o con los negocios que tiene la empresa ferroviaria, entonces simplemente no se hace. Están en órbita, están en la misma dirección y vos ves que entran bajo niveles en lugares donde no se los necesita. Provinciales. Santa Fe. Lipschitz pide que los ñoquis del Senado trabajen en comisarías. Las vísperas de las elecciones de concejales en Rosario traen fuegos de artificio de uno y otro lado. El último combate acaba de protagonizarlo el candidato reutemista Diego Giuliano, en un momentáneo aliado radical, el edil y postulante a reelección Jorge Boazo y el intendente Miguel Lipschitz. El justicialista fogoneó en campaña y desde afuera del Consejo un proyecto para mudar a los agentes de la Guardia Urbana Municipal a trabajar en tareas administrativas de las comisarías de jurisdicción provincial para que salgan más policías a patrullar las calles. La iniciativa fue aprobada este miércoles en comisión legislativa y sería tratada en la sesión de este jueves por Boazo como su principal vocero. Locales. Robos y movilizaciones. En estos momentos, los padres y docentes de la escuela media número 16 del barrio Alcorta de Paso del Rey se están movilizando hacia el Consejo Escolar de Moreno en pedido de mayores medidas de seguridad para el establecimiento. Durante el ciclo 2009, el colegio sufrió 12 robos, actos vandálicos y destrozos de la institución. Un funcionario del Consejo Escolar presente en la institución dijo que en promedio 3 escuelas por día sufren este tipo de acontecimiento. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón Suavegón modelo en base,

todo lo que te di a ti. ¿Qué te dé? Y si pasas por mí. Ya estamos casi en el cierre del programa, pero tenemos algunas invitaciones para compartir con ustedes. Hay una campaña que está realizando el Foro por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud de Moreno. Campaña Cultura y Derechos por los Pibes. Se viene la ronda por los barrios con actividades culturales promoviendo derechos y organizándonos para exigir participación en las políticas públicas de infancia, consejo local y pleno ejercicio de los derechos de los pibes a través de los servicios locales con planes y programas. El 20 de septiembre los esperamos en la Plaza Mariano Moreno a partir de las 15 horas para el cierre de esta fiesta nómade, el arte en la calle, cultura por los barrios. Muy bien, es importante aclarar, ayer escuchábamos en el panorama, pero no pudimos compartir con ustedes una nota que le hicimos al concejal Mirko García, porque, bueno, fue uno de los que estuvo presente a la hora de recibir a los estudiantes cuando llegaron pidiendo... bueno, que se lleve adelante el tema del boleto estudiantil, que no se tenga que renovar como corresponde, porque no está dentro de la ley tampoco que los alumnos tengan que pagar 5 pesos. Mirko García, la información que nos acercó es que van a estar trabajando en los próximos días, como lo dijo Mariana Cataño, para evitar que esto suceda en el 2010, pero que los plazos que vencieron el día martes fueron suficientes como para que los chicos puedan renovar los carnet y poder viajar normalmente, sí, cerca con de la empresa. 3.000 alumnos, ¿no? Aproximadamente. Bueno, mañana compartiremos esta entrevista, ¿sí? Más amplia, tenemos varios audios para compartir. También mañana va a estar la murga del centro... El encuentro. El. Los mocosos del encontronazo. Lindo nombre. Como todos los viernes, a partir del viernes pasado comenzó, va a ser un espectáculo a la gorra para que los chicos puedan viajar al Encuentro Nacional de Murgas que se va a realizar en Santa Fe. Bueno, importante también porque todo lo que significa una murga, que lo venimos charlando hace mucho tiempo con Cristian, y los espacios de participación, expresión e inclusión que significa bailar una murga para los jóvenes hoy en los barrios de Moreno. También. Claro. Claro, para que la gente que... Que pase por ahí, que por, pase la plaza, por la plaza. Aporte con 50 centavos, un peso, lo que pueda, para que los chicos puedan viajar. Si pueden, bueno, más, mejor también. Sí, obviamente. Hay una cuenta en el banco. No, eso ya no. Mentira. Una cuenta en el banco de la plaza, sí. Claro, sí. Una cuenta en el banco de la plaza. También hoy a las 18 horas llegará el diputado electo Martín Sabatella, ex intendente de Morón, ya no ejerce más ese cargo, al barrio San José, la calle Colombia al 400, entre Victorica y Martín Fierro, para inaugurar un nuevo local de Nuevo Encuentro. El primer local de Nuevo Encuentro aquí en el partido de Moreno, estuvo un referente del Nuevo Encuentro de Moreno aquí en Perfiles, habló con Rubén Bustamante para compartir lo que va a ser. Mañana vamos a tener la cobertura de parte de Rodrigo Pagalday de la visita de Martín Sabatella al barrio La Perlita. Así es, barrio San José. Barrio San José, perdón. Muy bien, nos vamos despidiendo. Victoria Espinosa se quedó en el móvil, allí está en el Consejo Escolar esperando para obtener más información respecto de la movilización de los padres y docentes de la Escuela 16. También mañana compartiremos toda la cobertura. Finalizando recorte informativo en la operación y puesta en el aire estuvo Diego Dicut. En la producción Victoria Espinosa, el equipo informativo... Cristian hoy en la columna de organizaciones, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Victoria Espinosa, todavía está trabajando, Rodrigo Palda y quien les habla, Cintia Medina. Chau, hasta mañana. Hasta mañana. Que tenga buen día. ¿Para dónde corres? Como dice, ajá, y el tiempo dirá, y cada uno es un juego otra vez, y ellos querrán separarnos todo el tiempo un poco más. Más.